pero decidí ya no seguir más siendo un cualquiera. No. Cualquiera que quiera, que me quiera, como quiera, pero quiso seguir en la cabecera. Mira, donde quiera que llego, llegó el culto. Donde quiera que llego, llegó el culto. Donde quiera que llego, llegó el culto. No culto, llegó el culto. Donde quiera, donde quiera, donde quiera, donde quiera, donde quiera, donde quiera, donde quiera, donde quiera, en los controles. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!